trago tomé y me llevo a la fiesta de aquella noche. Más o menos me acuerdo que alguien yo besé, una niña bonita recuerdo yo ver. Entre las luces miré tu cuerpo y contigo yo bailé. Con mis manos tu cinturita la agarré y bailamos bien borrachos sin yo saber que ella era una diabla. Tenía un perfume que olía como a rosas, su vestidito tan cortito era hermosa, parecía fantasía con esa ropa. Y justo en la cama me hizo cosas que parecían tan locas, pero no niego, a mí me gustó la cosa. No recuerdo su nombre, solo su aroma. Así no les miento, y con sus uñas por todo me rasguñó. No era amor, lo que sentía era como tentación, cuando bailaba al ritmo del reggaetón y todo el tiempo atacándome con besos. Ella era una diabla, tenía un perfume que olía como a rosas, su vestidito tan cortito era hermoso, parecía fantasía con esa ropa. Y justo en la cama me hizo cosas que parecían tan locas, pero no niego, a mí me gustó la cosa. No recuerdo su nombre, solo su aroma. Thank you.